tarde se tornó borrosa. Como una acuarela mojada. Por una lluvia repentina. Por una lluvia repentina. Pero yo sentía el agua. Correr por entre mis pupilas. No me sentía la vida. Por una lluvia repentina. La vi derrumbarse y sin querer empecé a sentir la ausencia de vida. Destino caminaba por la orilla. Macayo, miré, susurré, descubrí. La acaricié, quise mentir, quise decir que estaba viva, quise pensar que era un sueño, y al despertar caí al suelo. Quise pensar que era un sueño. Y al despertar caí al suelo. Oh.